Y dice más o menos así, mi viejo. ¡Ánimo! ¡Ahí va! Se toparon con el Chapo. Los marinos fueron recibidos a balazo. Mientras por el túnel el Chapito se escapaba, junto con el Cholo, el jefe de sus guardaespaldas. En los Mochis, Sinaloa, estaba el más buscado. La captura tras del Chapo se dio de milagro. Peña Nieto por el Twitter daba la noticia. Se recapturó Joaquín Guzmán, misión cumplida. Dice que la tentación no tiene discreción. Por una buena razón el Chapo se arriesgó. El proyecto era atractivo y se la rifó. Al negocio y la belleza, ¿cómo decirle que no? ¿Cómo decirle que no, viejo? Del gobierno se ha burlado como ningún otro. Los gabachos ya lo tienen allá en sus terrenos. De seguro siguen estudiando su cerebro. Hombres como el Chapo no se dan todos los días. Su nombre y apodo sonarán toda la vida. En la mafia el Chapo sigue siendo respetado. Tiene buena escuela y se sigue su legado. Varios personajes se le están viendo muy dura. Traicionaron al Chapito y pagaron factura. Sinaloa rifa y la chapiza ni se diga. El señor se extraña y viva la chapomanía. Su gente sigue en acción, se avisa en Culiacán. Herederos del señor, los hijos de Guzmán. La plebada bien armada se andan en convoy. Preparado para todo, firmes y al pie del cañón. Ahí quedó, viejo, la captura 3, con muchísimo gusto. ¿Paciente? Vamos a seguir ahí, van temas por ahí de todo un poco, muy viejo.